Quiero comenzar este video invitando a que visiten en www.tiradorodebote.com y en Revolución 3.0 un artículo que da cuenta de cómo las manifestaciones pues están tras de Enrique Peña Nieto. En esta ocasión se dieron allá en el Reino Unido, donde allá estuvo. Y vale la pena leer la crónica y ver las fotografías de ese artículo, que les repito, pueden encontrar en tiradorodebote.com y también en Revolución 3.0. Los invito a que lo vean y a que compartan también, pues ahora sí, cómo le está yendo en cuestión de manifestaciones. Esto es muy bueno, comento rápido, esto es muy bueno que se comparta y que se difunda, porque una de las de lo que suelen hacer los políticos del PRI y del PAN, pues es que precisamente la credibilidad, la legitimidad, incluso hasta el respeto que aquí no pueden tener por parte de los mexicanos, pues ir allá internacionalmente a darse la lija y allá a hacerse ver, ¿sí?, que son honorables, que son de respeto, que son buenos gobernantes, porque son recibidos por los jerarcas, por los gobernantes de otros países industrializados del primer mundo, ¿sí?, que en realidad pues no dejan de ser los grandes explotadores de la humanidad, ¿no? Sí, pero aquí no se trata de hablar de los explotadores que sean los neoliberales, ni cómo sean en el Reino Unido, Estados Unidos, aquí y allá, sino lo que importa es ver cómo esa intencionalidad de codearse, ¿no?, de hacerse ver como, miren cómo allá, si me, con el hecho de que allá me vean con respeto es porque soy respetable. Por el hecho de que me vean allá como buen gobernante, es que soy buen gobernante. Así que los que se manifiesten y digan que no, ellos no saben lo que hacen, ¿sí? Ellos no saben nada. Por eso el que me reconozcan gobiernos de países importantes, eso es lo que debe contar. Y eso lo aplican porque pues saben cómo son los mexicanos. Ya lo he dicho yo aquí muchas veces, ¿sí? Un bote de tiradero se la puede vivir predicando en el desierto. Y el bote tiradero no es nada. Importan las cosas cuando las dice algún prominente. Bueno, pues de manera similar, eso es la estrategia de lo que se busca. Esa es la estrategia. Ah, pues como un gobernante de un país del primer mundo reconoce como... Chequen, amigos, qué nota nos presentó Revolución 3.0 esta tarde. Impresionante. Enrique Peña Nieto deja morir al pueblo mientras libera millones. Millones en membresías internacionales. ¿Qué les parece? Chequen esto. Las operaciones de mantenimiento de la paz por parte de la Organización de las Naciones Unidas le cuestan a México cerca de $20,831,000. No pesos, ¿eh? Dólares. Aquí no hay para pagarle a los maestros, ¿verdad? Sí, por eso lo que pasó de la manifestación de los maestros de la CTE que querían ir al aeropuerto de allá de Acapulco. O sea, fue por esto. ¿Por qué? Porque hay un asunto ahí de dinero que les deben y que no les pagan. No hay dinero para los maestros. No hay dinero para el pueblo, ¿sí? Se viene un problema como que estamos viviendo de crisis, y lo que hacen es reducir el presupuesto para que se reduzcan programas sociales, para que se reduzca el dinero donde sea, ¿sí? Pero sí hay dinero para estas cosas. Sí. Fíjense, para que el país pueda ser partícipe de organismos internacionales como este, debe pagar una membresía. La ONU es el órgano al que más dinero se le aporta, cuya inserción cuesta poco más de $55,676,000. ¿Qué les parece? Sin embargo, para la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien realiza los pagos de cuotas y contribuciones voluntarias a los organismos internacionales a través de las obligaciones y compromisos gubernamentales, representa una estrategia que contribuye al progreso y la seguridad del país. Yo tan solo quisiera que me dijera la Secretaría de Relaciones Exteriores, no lo va a hacer, ¿verdad? Pero sería bueno que nos dijera a los mexicanos, ¿en qué ha progresado México desde que le paga millones de dólares a la ONU de membresía? ¿En qué ha progresado a México? ¿En qué ha ayudado para que México progrese? ¿En qué? Ah, no, es que es en cuanto a una imagen positiva para que vengan inversiones. Perdón, aquí en México, lo digo con todo respeto, no se traduce en progreso de la nación la llegada de inversiones, ¿eh? Se traducirá en la generación de unos cuantos empleos aquí y allá, pero nada más. Yo repito, ¿En qué ha traído progreso que México le destine millones de pesos de membresía a la ONU. Fíjese, los órganos del Estado que mantienen mayores aportaciones a membresías internacionales son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Energía, Economía, la de Salud, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, el Archivo General de la Nación y la Procuraduría General de la República. Ellos son los que mantienen mayores aportaciones a membresías internacionales. La doctora Laura Zamudio, especialista en economía y política internacional, afirma que sí es de suma importancia la participación de México en organismos internacionales. Sin embargo, en otras instancias multilaterales no se tiene información de su participación ni de qué se obtiene como beneficio. Se paga una considerable membresía para ser parte de ellas sin saber si lo vale. Pues por eso yo pregunto, ¿no? Que sería bueno que nos dijeran, ¿no? México participa en más de 200 organismos internacionales, mientras que Estados Unidos lo hace en 50. ¿Qué les parece? ¿Sí? México participa en más de 200. Y los resultados distan en extremo. Se gasta alrededor de un cuarto del presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para pagar membresías. Y desde el 2006, el pago de cuotas, aportaciones y ayudas a organismos internacionales han venido creciendo. Los retos de la política exterior son contar con mayor información sobre las organizaciones, el papel que México tiene y definir una estrategia de actuación, de decisión y de voto en ellas. No simplemente ver cómo grandes cantidades del presupuesto salen del país sin resultados acorde a ellas, afirma Zamudio. El dinero que aporta a México no garantiza que mientan, así dice. En tanto, la internacionalista Isabel Gómez Junco asegura que la cifra que México gasta en cuotas internacionales sobrepasa los 250 millones de dólares, solo para obtener mejoras y estatus. Pero estas solo se ven reflejadas en la participación de Enrique Peña Nieto en foros de importancia menor. ¿Qué les parece? El dinero aportado por el pueblo para malestar de este gobierno no garantiza que los informes sobre el desarrollo de México en diversos rubros mientan. Con frecuencia, el ridículo que hace el presidente se demuestra con estadísticas internacionales que sacan a la luz la ineficacia de Peña Nieto, tal como lo hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. El segundo lugar de mayores aportaciones lo mantiene la OCDE. No, pues con razón quieren a los gobernantes de este país. Entidad a la que se le ha atribuido 6.492.000 euros, euros. Pagamos cantidades exorbitantes para que la OCDE pida que el gobierno aniquile a su pueblo, para que sabotee a nuestro país en el mayor número de los rubros posibles y después nos catalogue como una nación estancada, comenta Gómez Junco. Explica que de las 34 naciones de América Latina, Europa, Asia y Oceanía que conforman la OCDE, esta no tiene ningún problema en asegurar que México ocupa el segundo lugar de los países con menor ingreso y con mayor desigualdad económica. Sin embargo, le alcanza lo suficientemente bien para aportar el costo de una membresía que no le beneficia en nada. ¿Sí? No le beneficia en nada. Por el contrario, en el ámbito de la educación, logró la reforma educativa laboral que tanto ha perjudicado. La OCDE quiere que en nuestro país se formen peones de la inversión privada. Por eso en 2007 pidió a Felipe Calderón privatizar la educación media y superior con el argumento de que el modelo actual de financiamiento no era eficiente en términos de distribución del gasto, porque 84.4% de los fondos se canalizaban al pago de los salarios de maestros. Esto podría ser un puro y simple desperdicio. Se le paga a la OCDE, se le paga por aconsejar, cuando la realidad de nuestro país es tan clara que no se necesitan títulos universitarios ni la academia para ejercer de querer esfuerzos que resulten en un progreso real para el país. La Secretaría de Salud es otra de las instituciones con altas aportaciones a organismos internacionales. No hay medicinas, ¿verdad? No hay medicinas en los hospitales, ¿eh? Ah, pero sí hay. Sí hay altas aportaciones a organismos internacionales. Pues mantienen una cuota, chequen, de 14.381.084 dólares a 14 organismos internacionales. Tan solo a la Organización Mundial de la Salud se le otorga más de 50% del monto total. ¿Eh? Pero no hay dinero para medicinas, pero sí hay para darse lija por allá. El restante es repartido entre la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para el Socorro de la Infancia, la Asociación Internacional de Seguridad Social, el Foro Global de Investigación en Salud, el Foro Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Malaria y la Tuberculosis, el Grupo Salud OCDE y la Comisión de Salud Fronteriza México-Guatemala. Pero, insisto, no hay para medicinas. En contraposición, la semana pasada, la titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, afirmó: el presupuesto en salud se va a reducir como se está reduciendo en todo el sector público. En el nuestro estamos hablando de 10,000 millones de pesos en donde se está afectando o tratamos de que se afecte de la menor manera posible, afirmando que para este año se suspenderán las inversiones, así como la capacitación del personal. ¿Se fijaron? O sea, para que no afecte, lo que hacen es suspender las inversiones, así como la capacitación de personal. No suspender el pago millonario. No suspender el pago millonario a organizaciones internacionales. No, eso no. Eso no. Gómez Junco afirma que no se tiene para proteger la salud de los millones de mexicanos que dependen de las clínicas públicas, pero sí para la Organización Mundial de la Salud, que irónicamente no tiene ningún papel de importancia en la calidad de los servicios médicos mexicanos. Los datos son claros. En 2014, según la OCDE, el número de médicos per cápita se ha incrementado sustancialmente en México, pasando de 1.6 por cada 1,000 habitantes en el 2000 a 2.2 en el 2012. Sin embargo, esta cifra sigue siendo inferior al promedio de la organización, que es de 3.2. Las aportaciones que México realiza son para quedar bien con los líderes de los organismos internacionales sin recibir a cambio ni siquiera lo merecido. Peña Nieto deja morir a la parte del pueblo necesitado mientras deja libres millones de pesos, dólares y euros. Eso prueba indudablemente su miseria humana. Y argumenta: la esperanza de vida en México se ha incrementado mucho más lentamente en los últimos 10 años que en cualquier otro país. ¿Se fijaron? La esperanza de vida en México se ha incrementado mucho más lento en los últimos 10 años que en cualquier otro país. Hoy en día, México tiene la esperanza de vida más baja entre los países de la OCDE. La lentitud del progreso en la esperanza de vida se debe a los dañinos comportamientos relacionados con la salud, como lo es la alta tasa de desnutrición. Fíjense, la alta tasa de desnutrición. Pero ¿cómo vemos a Televisa promoviendo que la gente, que hay que combatir la obesidad? Cuando el problema, yo se los dije desde hace mucho, qué bueno que salió esta nota que estoy leyendo, porque desde hace mucho yo les dije que el principal problema del país no es la obesidad, no es la obesidad infantil, sino es la desnutrición. Qué bueno que salió esta nota, fíjense. México tiene la esperanza de vida más baja de todos los países de la OCDE. La lentitud del progreso de la esperanza de vida se debe a dañinos comportamientos relacionados con la salud, como lo es la alta tasa de desnutrición, el incremento en las tasas de mortalidad debido a la diabetes y a la no reducción de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, debido a la falta de programas y apoyo de salud, mala medicación y falta de medicamentos. ¿Qué les dije? No hay para medicinas, pero sí hay para darle a los de afuera. Gómez Junco opina que México invierte poco y mal en salud. Es incluso vergonzoso que la inversión que hace es inferior a la que realiza países con un desarrollo similar. Son casi 1.2 billones de pesos que destina México a este rubro, que equivalen a 6.2% del Producto Interno Bruto. En otros países que pertenecen a la OCDE, el gasto en salud promedia 9.6% del PIB. Incluso cada año aumenta. Por su parte, el economista Miguel Alcalde explica: aunado a este tipo de cuotas, nos encontramos con los convenios que mantiene con diversas instituciones financieras internacionales, siendo el Banco de México y la Secretaría de Hacienda los encargados de pagar dichas membresías, las cuales cada vez son de mayor monto. Pues sí, pues ¿para qué cree que se necesita sacarle más lana a los mexicanos con reformas hacendarias? Claro, engañándolos, ¿no? Diciéndoles que es para que pague más el que más gana. Pero mientras, al que jodieron es al pequeño y al mediano negocio, que es el que se las está viendo, pero bien difíciles, ¿sí? Fíjense, es preocupante el aumento de las cuotas de México a diversos organismos internacionales porque no tienen concordia con el desarrollo del país. Tampoco existe un mayor respaldo de diversos fondos. mucho menos una mejor posición y poder de voto en dichos organismos. Un breve ejemplo de dichas aportaciones financieras son las autorizadas por las cámaras, fíjense, por las cámaras, quienes aceptaron que el gobierno efectúe aportaciones a la Asociación Internacional de Fomento hasta por 66,140,000, derechos especiales de giro equivalentes a 1,038,000,000 pesos. Además de esto, a través del Banco Mundial se efectuará la suscripción de acciones hasta por 28,210,000 dólares. El Ejecutivo cubrirá el equivalente a 3 millones de dólares, con lo cual el monto total aportado por México al Fondo Especial de Desarrollo del BDC ascendería a 32,333,000 dólares. Igualmente se autoriza al gobierno mexicano para que mediante el Banco Mundial efectúe la suscripción adicional, o sea, no les basta, sino otra más, adicional, de 54,925 acciones del BID hasta por el equivalente a 662,584,023.46 dólares. Este gobierno y las derechas, que son mayorías, que son las mayorías de las que dependen las decisiones de este país, son muy cuidadosos con lo que aportan a los organismos internacionales, pero ante la pérdida de más de 396,838,000 pesos que serían utilizados, según se dice, para erradicar el porcentaje del hambre en México, todo permanece en silencio. Esto lo hablamos la semana pasada. Ante la pérdida de 396,836,000 que serían utilizados, según se dice, para erradicar el porcentaje de hambre en México, todo permanece en silencio. Posiblemente ese dinero esté invertido en algunos intereses particulares, porque en este país el pobre solo sirve como pretexto y para depositar depositarte de boletas electorales, comenta alcalde. Por ello precisa que resultaría ingenuo pensar que el gobierno actual invierte más de 200 millones de dólares en beneficio del país. Las cuotas internacionales equivale a pagarse la membresía del club de moda, pero a escala gigante. Y para ejemplo, solo basta con preguntarse, ¿por qué Peña Nieto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y los organismos encargados de financiar dichas aportaciones permiten que se fuguen más de 498 millones de pesos en el sostenimiento del Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia y poco más de 22 millones de pesos para el Tribunal Internacional Penal para Ruanda cuando somos un país pobre? Esas son las preguntas. ¿Será porque simple y sencillamente la pobreza es pretexto para querérselas dar de que les importa el país cuando en los hechos no les importan los mexicanos? ¿No les importa el país? ¿Será por eso? ¿Qué nos dice Marta? Pues mira, Boten, estas cantidades estratosféricas pues no han beneficiado a nuestro país en nada, pero sí a la clase política y a la clase económica también, incluyendo a los defensores de la OCDE, los intereses que defiende la OCDE, la OCDE misma, a todos les ha servido mucho, y también a la élite apátrida mexicana que ha ayudado tanto a el poder económico, la oligarquía mexicana, como el poder político lacayo de ellos, ¿no? Claro que les ha servido mucho, para que, a pesar de todas las violaciones de derechos humanos, cuando ha estado Peña Nieto, como los países insumisos, como Venezuela, como los que no se someten, o Corea del Norte, como los que no se someten no han abierto sus mercados como quieren el sistema dominante, cuando ha estado en el eje del mal o en uno de los principales violadores de derechos humanos? Dime cuándo le han hecho una campaña a los medios y todos los organismos y se han puesto de acuerdo. ¿Cuándo? Nunca. Ni a él ni al de veras indefendible Felipe Calderón, con todo lo que hizo, con todos los muertos, ¿cuándo siquiera se le rozaron los organismos internacionales y por ende los medios extranjeros para llevar a cabo una guerra económica como con Venezuela, para llevar a cabo una guerra mediática diciendo que es un dictador, es un violador de derechos humanos, a él o a Peña Nieto? ¿Cuándo? A Calderón, Nunca. Claro que le sirve todo esto, todas estas relaciones públicas, bueno, todo su sometimiento, todo el dinero que les da, todo lo que les regalan, pues claro que les ha servido. En la Corte Penal Internacional están cabildeando a favor de Calderón, Peña Nieto está cabildeando a favor de Calderón para que las demandas que hay por genocidio, todas las demandas que hay por todo lo que hizo, todos los miles de muertos, desplazados, todo lo que causó con esa guerra estúpida del narcotráfico, bueno, muy muy instrumental para ciertos intereses, que no lo toquen y no le hagan nada, y están cabildeando. Y uno de los argumentos que dan es el así para hacer valer su calidad, hacen valer su calidad de donante al Tribunal Penal Internacional. Directa a la delegación mexicana dice que quería hacer valer su calidad de donante. México es uno de los principales contribuyentes a la Corte Penal Internacional y tiene un legítimo interés como Estado, parte del Estatuto de Roma, en el tema mencionado, en el de Felipe Calderón, perdón. Apreciaríamos que se le diera la debida consideración a estas preocupaciones. ¿Cómo ves, Bote, para que no enjuicien a Calderón, y además de para cubrir a Calderón, pues para que no vaya a sentar precedente y que vayan a enjuiciar a Peña Nieto por todos los muertos que siguen, por lo de Ayotzinapa, por lo de Tlatlaya? México ocupa el décimo lugar de donadores con más de 27 millones de euros, 458,460,000 pesos, desde que reconoció la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en 2005. Para eso también le sirve, para seguir protegiendo su impunidad, para que la OCDE lo ponen en ridículo, no de a gratis ni nada más para burlarse. Claro que no, la OCDE también lo dice, y dice que está fallando. ¿Para qué? Para decir que tiene que ahondar en todas las reformas que han llevado a lo que estamos, a los resultados que estamos. Las reformas impuestas por la OCDE, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, que se han impuesto en México y que ellos han impuesto de manera directa o indirecta, son las que nos han llevado a este desastre. Pero la OCDE exhibe a México para que siga haciendo caso a sus reformas. Eso es lo más ridículo. Vemos cómo está todo este absurdo, parecería absurdo, pero las consecuencias tan nefastas. Podrían causar risa tanta absurdez, pero las consecuencias tan nefastas que nos causa todo este sistema chiflado, enfermo, de una codicia total, de una inhumanidad, una deshumanización absoluta, pues hasta esas consecuencias no es posible reírse, Bote. No, y además, por ejemplo, aquí vale la pena también darnos cuenta. Ahora se puede entender con mucho mejor el por qué cuando hay dudas, cuando hay denuncias de triquiñuelas electorales, de compra de votos o lo que sea, lo que hacen en México es que lo que hacen los que terminan imponiéndose con esas cosas es luego son cobijados por gobiernos extranjeros. Ahora vemos por qué. Obviamente que a los organismos internacionales pues les conviene que siga este régimen, que a pesar de la pobreza del pueblo les esté dando a ellos millones y millones de pesos. Imagínate, Bote, acaban de firmar con la OCDE algún acuerdo para que, no me acuerdo para qué institución, si no es lo mismo para la corrupción, o no me acuerdo para qué, que el gobierno de México con la OCDE un acuerdo para y la OCDE va a vigilar la transparencia. La OCDE es uno de los países, de los organismos más opacos que hay, y va a venir a vigilar la transparencia de alguna institución de, no sé si la de corrupción o cuál, aquí en México. No, es ridículo, de verdad. Tan ridículo es, o sea, de plano nos quieren tildar de tontos, porque aquí hemos de recordar que desde hace varios sexenios, en este país lo que se han encargado de imponer a como dé lugar, una de las directrices que se han impuesto en este país han sido las trazadas por la OCDE. Pues sí. Sí, por eso digo. O sea, está el enorme mal ya en el país de todo lo que se ha impuesto, que ha mandado la OCDE, y ahora la OCDE, que está todo mal, ahora sí quiere ser partícipe de la solución. Pues si lo que se ha hecho en este país es lo que ellos han dicho. Y las soluciones son las mismas, las de siempre, las que imponen en Grecia, las que imponen que no ha servido en nada, y quieren que el impuesto aquí, y que se abonen y se abonen, que se privatice la salud, que se privatice el agua, uh-huh, que se privatice todo. Exactamente, porque eso es lo que ellos pugnan. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo. Los gobiernos neoliberales y los organismos financieros y los organismos internacionales en general, ¿sí?, de lo que se trata es de que los problemas de los pueblos no se solucionen, sino que se tomen como pretexto para ver qué nuevo negocio le pasamos a algún cuate potentado. De eso es lo que se trata, algún cuate privilegiado. Porque si no fuera así, perdóneme, una de las crisis más grandes que se desató en todo el mundo fue la del 2008. responsables, la compañía Lehman Brothers. No obstante lo que sucedió, sus directivos terminaron hasta con bonos millonarios de dólares, en millones de dólares de bonos a los directivos y encargados de esa empresa, que una vez que tronó, perjudicó a todo el mundo. Ahí están las pruebas de eso. Están las pruebas de lo que estoy diciendo. Esas son pruebas de lo que estoy diciendo. De cómo, simple y sencillamente no se trata de solucionar nada. Porque además, dicho sea de paso, se ha hablado mucho del tema, inclusive lo comento rápido, de esto de la baja de los precios del petróleo. Se ha dicho, se ha comentado, ha habido diversos comentarios en redes sociales y también en algunos medios. Ha habido comentarios que plantean el hecho de que, pues esto simple y sencillamente, pues es orquestado por los meros gallones del gran capital. Y pues claro que sí, porque la manera de irse apoderando es precisamente que mediante las crisis, por ejemplo, mediante las crisis, los negocios, pues como están en crisis y en problemas, se abaratan. Y ya cuando los agarran, ¡qué óvole! Ya cuando se soluciona la crisis, resulta que sí valían, ¿no? Ese problema, bueno, ¿cuánto no tiene? Recordemos aquí en México cuando se privatizó Telmex, que se le decía a los mexicanos que era una empresa lastre, que no servía, que nomás le ocasionaba gastos al gobierno y que pues era necesario deshacerse de ella para que hubiera más dinero para programas sociales, salud, educación y toda bla bla bla. Ese era el bla bla bla que se le hizo a los mexicanos, y una vez que le pasaron al cuatito potentado Teléfonos de México, resulta ser que fue la base de la inmensa fortuna que ahorita tiene ese señor. Pues no, que era una empresa lastre que no servía. O sea, todo es las crisis, a final de cuentas, las crisis solamente benefician a los mismos que las crean. Y esto no más es en México, sino en todo el mundo. ¿Y por qué sucede esto? Porque por desgracia, la mayoría de los gobiernos del mundo no son para sancionar a los culpables de las crisis. Yo sé que muchos economistas van a decir, no, pues ese bote de tiradero no sabe de economía. Perdón, ¿no se necesita saber de economía para entender que el origen de las crisis que se viven en el mundo es la ambición vulgar sin llenadero de unos cuantos dueños del gran capital y del dinero? Esa es la verdadera causa de las crisis. Las crisis las generan ellos porque les conviene generarlas. Porque precisamente conviene, oye, pues si una empresa vale, un ejemplo, si una empresa vale 100 millones de pesos, un ejemplo, cuando cae en crisis va a valer 10 millones. Ah, pues ¿sabes qué? Pues un periodo de crisis que no lo soporte, así mira, la agarro en 10 millones y ya cuando se recupera todo, pues entonces ahí viene la gran valía. ¿Y entonces, ¿en dónde paró ese mediano, ese pequeño negocio? Terminó formando parte del gran imperio. Y quienes lo habían hecho, quienes con trabajos lo habían formado, terminaron en la calle. Ese es el objetivo del gran capital. Y ese objetivo solamente puede ser frenado por gobiernos democráticos. Y no lo estoy diciendo al peso de la lengua. Ahí están las pruebas. De las más representativas está Venezuela, está Argentina, donde hay gobiernos que no han permitido al gran capital hacer lo que le da la gana. Ahí están los resultados, y los resultados son tangibles para el pueblo, para el pueblo. Por eso repito, yo no estoy hablando nomás porque se me ocurra, sino porque me he puesto a investigar y he estado estudiando estas cosas. El origen de las crisis está por eso. Porque no hay gobiernos que agarren, ah, mira, el creador de la empresa, ¿qué desató la crisis? Hoy, ¿sabes qué? Que el mal manejo de tal o cual empresa, a ver, los directivos, vámonos. La afectación fue, ya no hablemos mundial, fue para el pueblo de este país. ¿Sabes qué? Pues una denuncia formal para que la persona se le procese por ser culpable del daño patrimonial de millones de ciudadanos. Eso no se hace. Si eso se hiciera, quiero ver que se vuelva a repetir las crisis, que constantemente ya está siendo habitual que hay crisis. Pues claro que la va a seguir habiendo, porque la crisis se vuelve un negocio al cobijo de la impunidad, de los gobiernos serviles al neoliberalismo y a la economía depredadora de los pueblos. Mientras no haya gobiernos firmes, gobiernos realmente democráticos que le pongan un hasta aquí, que le pongan un hasta aquí a toda esa horda de ambiciosos burgueses sin llenadero que son los beneficiados de las crisis, simple y sencillamente seguiremos teniendo crisis y seguiremos hundiéndonos y hundiéndonos y hundiéndonos sin recuperar lo que teníamos ayer. Así de sencillo. Ojalá que se entienda. Ojalá que se comprenda el por qué es importante que los pueblos se organicen y mediante estrategias pacíficas e inteligentes empiecen a hacer llegar gente, gobernantes, legisladores distintos a los puestos de gobierno de cada uno de los países donde todavía no se cuenta con eso, porque hay honrosas excepciones en las que sí se cuenta y ya las mencioné. Tu comentario, lo que quieras concluir, Marta, adelante. No, simplemente muchas gracias por permitirme estar en este espacio contigo, Bote, y pues gracias a los que nos escucharon. Perfecto, Marta, y nos vemos el próximo martes. Y ustedes que nos ven y nos escuchan, pues compartan, platiquen, debatan estos videos. No dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com y no se les olvide que el romper el cerco informativo está en sus manos.